Dikakal oyotik lie, jate oiti chamel COVID-19, mi oyota olol, mi moshana buchabat habak abatak elel, yon ti jabole, kalal hachuk, o mi yon tashash bok, mi tey nakalota chamula, batan tey tasnaik elbanehetik tey ta chamula, te oyik hasbi casa materna takashlank op. Teita shokon centro yonch ulna lisnaik el banejetike hasbi centro de salud el romerillo. Ti teitashk el banikta moton te oyik skotol kakal tashamtehik chani mshchavinik yorail ta kakaltik. Shchiuk hakik tey tish poshil tik osh olol ti buhato hibuke. Hajunk el banejetik ti lek yonik lek chichmanik tamuk. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.